espectáculo más grande del mundo. Lifestyle equipped with the bulletproof vest. Make Control your houses on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Live the life as a thug nigga, cause till the day I die. Live the life as a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life as a thug nigga, cause till the day I die. Live the life as a boss player. All eyes on me. Yeah. All eyes on me. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Como siempre, de 12 a 2 aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es el Rimadero. Estamos empezando con música a todo color hasta las 2 de la tarde en un fin de semana calentito, calentito, que mucha gente está empezando ya sus vacaciones. Un saludo para todos aquellos que os vais a divertir y los que os quedéis en casita, no os preocupéis que estamos en absoluto y riguroso directo, 2 horas de música a todo color, como esto que empezaba Tupac, clásico entre los clásicos. Su álbum del año 2000 se llamaba All Eyes on Me, todos los ojos en mí. Nosotros tenemos todos los ojos y todos los oídos puestos, abiertos y colocados para poner musicón. También saludar a toda la gente que está de festival. Tenemos un fin de semana calentito, calentito. Toda la gente que está de camino o que ya están en Zaragoza con ese mega festival, con Wu-Tan Clan, Big Daddy Kane, Kool G Rap. Un montón de gente en Zaragoza, un montón de gente en Barcelona, en ese Urban Funke, y un montón de gente que está en casa escuchando el espectáculo radiofónico más grande del mundo aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es, música a todo color, loco. Es el Rimadero. Pares de pie enfundados en mil pares de zapatos cuentan historias de paseos que inventan y reinventan palabras que contentan. Mil pares de ojos en mil caras y mil miradas claras buscando a tientas coartadas que se mantengan, que se sostengan. Así amanece pa' los hijos del rumor y de la incógnita. Todo el mundo sospechoso de ser un doble, una réplica con un gesto que ocultar, una misión que realizar a espaldas. Bajo el sol de Alaska, los espías surgen del frío por la vía de un celular. Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Que no se pueden atravesar. Nieva tras la máscara, tras la cáscara, sí. Reflejos que al contacto se separan. Dos extraños que se acercan frente a frente y se disparan. Cuando la dualidad reclama su propia manta de viajar o su espacio vital, su balda. Trineos bajan por su falda a la montaña. A quien se engaña, se golpea porque daña y se oculta porque daña si se deja de ocultar. Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Y tú no dejas de llamar. Y tú no dejas de llamarme, ¿no? Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Bruce Wayne, Gary, Bien, Finn Balker, Bruce Banner, Matt Murdock, Tony Stark. Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Bruce Wayne, Clark Kent, Finn Balker, Bruce Banner, Matt Murdock, Tony Stark. Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Lo que hay, chico. With my real niggas. T.W. Come on. Yo jamás quiero rapero privando de macho. Tiro gancho, pa' que gocen como el plancho. Yo lo cocino como un chini de la esquina. Rutina mía, siempre lleno de energía. No te rías, yo te parto la bolita. Dominicano, moreno, blanco, boricua. Yo saco sangre, pasa hambre, ya despierta. Piritintín, ¿quién dejó esa puerta abierta? Oye, marica, la malicia multiplica. Tú tienes pinta, desecho todo from the finca. Te traje flores pa' que llores como el game de Dao. Yo soy lo máximo, for Nelson player, lay it down. Tú fumas gancha porque el loco tiene nota. Vete a bota, te la meto por la boca. Yo soy ladrón, raising a slum, cargo cañón. Hijo de cabrón, never fight in my tongue. Where I'm from, niggas get hung, I'm ruthless. My loose lips spit, trade deuce, acoustic. See the truth is, cops on the hunt for this elusive. Madman beating up tracks with this abusive. Style que yo uso es un abuso. I rap profundo pa' que prenda los brutos. Champ del mundo, come stand in the ring. Brave man, I cave in with hands to the chin. Quien quiere que con el títere de Brooklyn. Bring the hook in, crowd screaming, who let the crooks in. Declarado, no te apures, chapalao, quiere guerra. Destructura, confao, que locura. Títere no juegan en la calle. Estos son, es pa' los tigres que saben. Declarado, no te apures, chapalao, quiere guerra. Destructura, confao, que locura. Títere no juegan en la calle. Estos son, es pa' los tigres que saben. Guerra mundial, mueren si no pueden luchar. Dejen de estar hablando lo que no es verdad. MC's dressed to kill, to play the part. Forget the skills to build, they don't slay the art. Betrayed their hearts and souls just to make the charts. Son mentiroso, oveja vestido de lobo. Actores, como lo que se llaman pastores. Ladrones, pero cuando yo vengo todos se esconden. Conocen mi estilo, lo que le hago a mis enemigos. No dejo testigo. Ain't no witnesses left, I finish the best. Diminish and extinguish the rest. Distinguishly rap, infinite, only limit is death. Soy asesino, cada línea que escribo lo mando a Cristo con cada tiro. Bro, like manteca, each letra te pega like shots from the mezcla. Rip through your tela, la verdad si se quema. Son balas calientes, straight through your frente. Blow out your mente, scatter all your gente. When the pipes blow, 25 to light flow. Micro, pumps out pipes and nitro. With Tybo, cógelo con calma. If not, you be leaving in a fucking ambulancia. Declarado, no te pures chapelao. Quiere guerra, es tortura con fao. Que locura, si quieren no juegan en la calle. Esto soy, es para los tigres que saben. Declarado, no te apures chapalao, quiere guerra. Es tortura con fao, que locura. Títeres no juegan en la calle. Estos son, es para los tigres que saben. Seguimos en el aire, familia, música a todo color. Nos vamos atrás en el tiempo, concretamente al año 2003, álbum debut de Full Nelson en España con Tomorrow Weapons, directamente desde Puerto Rico. El álbum se llamaba Purina Pura y la canción Pa' los tigres que saben. ¿Cómo suena, loco? Anteriormente estábamos escuchando el Fomega, su álbum ya está en la calle, ya sabéis, Testimonio Libre. Nosotros seguimos adelante con más música, queda mucho hasta las 2 de la tarde. Tengan cuidado en la carretera y los que estén de festival, pónganse a la sombra y disfruten del espectáculo. Nosotros seguimos en el aire aquí en Radio 3, música a todo color, en el Rimadero. Sí. Mira lo que tenemos en hacer, mira. Never pero broke. Directamente desde el Bronx. Houdini, never broke. Yeah, let's go, yeah. BX, Alto stand Manhattan. Up, stand up. No hay que hablar mucho. Come on. Hay que enseñar mucho. La República. Bien dominicano, bien dominicano. Oh. mucho menos come mierda. Tengo el corazón un chin más frío que un Bayman. Ven pa' mi barrio y flosea un chin, pa' quitarte ese bling bling y cambiarlo a chin chin. Soy lo más caliente que en la calle ha venido. Escupo como que comí algo de sabrío. Lo hago pa' la calle y pa' tigres como yo, pa' los que están guardados haciendo tiempo como un reloj. Estoy ready pa' explotar como una aca soba. Soy lo que fuera el dinero si pudiera rapear. Este romo me tiene la mente en un estado serio. Soy un joseador, lo que pienso te lo vendo. Y que se jode improvisar, eso no hace a nadie rico. Impresióname a un CD que te bonifico. Y quiere batallar, pero ¿qué le pasa a él? No sale conmigo ni si fuera una mujer. Tú eres un bultero, es más, un maletero. Que nada más brilla cuando friega los calderos. ¿Quién quiere problema con yo? Justo, balazón como el negro. Pegan con todo, bolsillo tan preñado. Mi cuello está premiado. La roca en el Jacobo del mismo color que miau. No desesperado, cojo las cosas como vengan. Con toda la de ganar, no hay manera que yo pierda. Me quieren beliquear pa' poderme tripear. Antes que esa vaina pase, mejor dejo de rapear. La bulla está muy fuerte, me obliga a continuar. Hasta la roca ve que tengo toda la calle laquear. Dime, ¿quién te conoce? Nadie te conoce. Yo traigo más atención que un Ferrari en tu bloque. Si no me conoce, anota bien mi descripción. Bien antisocial, pero no con la conexión. Tienen conexiones, pero no tienen corriente. No tenemos amigos, nada más conocemos gente. Guata arriba siempre y lo juro por mi hija. Jodi, pongo balas en los dueños de tu hija. Oh, tú eres un pesado, pues yo soy una pesa. Oh, lo tuyo es fuerte, pues yo soy la fuerza. Voy a sacar la vaina si este tipo no se calla. Aquí no hay miedo, tengo más bola que un ampalla. Abra cadabra, te transformo entre palabras. Descansa en paz. Ya no habla, tigres se curan cuando oyen toda mi vaina. Ahora mismo di que ¿cómo empieza toda esa vaina? Rapia no me trabaje pa' la calle huyendo. A mover más kilo que un elefante corriendo. Para llevarte. A mover más kilo que un elefante corriendo. Hey, what did you say? Stay with you. I stay high all the time. I'm on some bullshit. Give me some cold purple waves and some chocolate. Give me a Dutch and a lighter. I spark shit and stay high all the time. I smoke that good shit. I'm high all the time and I'm on some bullshit. Every time I roll up, niggas holla roll up. Then I tell them hold up. You ain't getting money, you ain't smoking in my Benzo. 20 inch Lorenzo, smoke in the window. As a motherfucker, I be on the back streets. Niggas know I clap heat. Homie, if you got beat, man, you better holler at me. Niggas get locked up, stabbed up, shot up. Every time I pop up, I lock them when I'm in my hood. I shoot the dice and holler, get them girls. Daddy need new shoes. Daddy need Pirellis to look mean on 22s. Stash box, Xbox, laptop, fax machine, phone. Bulletproof this bitch and I'm gone. 2003 Suburban swerving. Too many sips of Henny. The D's sick, they search the whip and they can't find the semis. They was just harassing me cause they know who I was. Spent the night in Central Brooklyn so smoking some bugs. Dom Perignon, I don't need Chris. Tango Ray and Alize, I don't need shit. Nigga, I'm high all the time. I smoke that good shit. I stay high all the time and I'm on some bullshit. Give me some Dro Purple Haze and some chocolate. Give me a Dutch and a lighter. I spark shit and stay high all the time. I smoke that good shit. I'm high all the time and I'm on some bullshit. Now if you heard I done started some shit, it ain't because I be high, I be high, I be high. And if you heard I done let off a clip, it ain't because I be high, I be high. But I twist that la la la la. I get high as I want a nigga. Go against me for show, you's a goner nigga. I don't smoke to calm my nerves, but I got beef. Finna crush my enemies like I crushed the head sheets. If you love me, tell me you love me. Don't stab me, man. I hate to be in the pants clapping one of my fans. Now let me show you how to greet me when you meet me. When you see me, if you're real, my nigga, you know how to holler G, you man. There's no competition, it's just me. 50 Cent, motherfucker, I'm hot on these streets. And David could go against Goliath with a stone. I could go at Nas and Jigga, both for the throne. I don't need Dom Perignon, I don't need Chris. Tango Ray and Alize, I don't need shit. Nigga, I'm high all the time. I smoke that good shit. I stay high all the time and I'm on some bullshit. Give me some Dro Purple Haze and some chocolate. Whoa. Give me a Dutch and a lighter. I spark shit and stay high all the time. I smoke that good shit. I'm high all the time and I'm on some bullshit. Don't you know but

pasen, que aquí no cabe nadie. Pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera, yeah, yeah, yeah. Vaya puta. Me llama la vecina, si no paramos ya, viene la policía. Vaya corte de rollo, aún queda mucho al piste. Como he hecho ya estos pollos. Vino mira Sorbino, Mónica Bellucci y Linda Fiorentino. No me importa quién venga, nos llevan a Perrera. Todo el mundo pa' afuera. Pa' afuera, pa' la calle. Ey, joputas, que aquí no cabe nadie. Pa' afuera, pa' la calle. Quítate ya, tira pa' atrás, que corra el aire. Pa' afuera, pa' la calle. Ey, que no pasen, que aquí no cabe nadie. Pa' afuera, pa' la calle. Pa' afuera, pa' la calle. Ey, ya. Lo que ha hecho yo. Ese es el ritmo de. ¿Qué está pasando ya? Yeah. Oh. Roja. Yeah, yeah, yeah. Aquí seguimos, familia, al ritmo de buena música reggae, música apropiada para este veranito que está comenzando para muchos y los que están en casa relajados escuchando esto. Morodo, su álbum OZ Time Style, era el año 2000 su primer álbum, que ya es un clásico. La canción Busca tu camino en la luz. Anteriormente No cabe nadie, nos decían Solo lo solo. La canción aparece en su tercer largo, Todo el mundo lo sabe. Ya sabéis, como aquí sabemos que tenemos música hasta las 2 de la tarde, a ritmo de buen reggae, de buen hip hop o de lo que suene, en Radio 3, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, familia, y suena así, ya. Sonido campeón. Lo que hay, chico. Hacerles un porro y vamos. ¡Chao! ¡Boy! Especial dedicación. Loncha Sound System. Ya, Michael. ¡Oh! ¡Fuego! Madrid Dance al Cruz. ¡Suambo! La noche se siente y alza de senda. Pincha calocha. Tiene tormenta. Cuenta. Uno, dos, tres. Somane rulando los filibrombes. Super reina en la fila. Guayas no apartan la pista. Estás en la lista. No insistas, chicas quemando en la pista. Trae a tu vela, tu vela, tu sista. Díselo que esta noche es de danzal y Caloncha pincha en el evento. Díselo que ya no puede faltar a bailar el reggae del momento. Muévelo y se te acerca a bailar la chica y es puro movimiento. Síguelo, Caloncha viene a pinchar y es el sound que le rompe y no miento. Venga, síguelo, baila de noche y día. Digo, si esto no acaba, llamarán a la policía. Polo, uno que rula, otro que bebía. Una que ya no podía, pa' con toda la energía. No, no, no, que no cierren esto todavía. Que no puedo dejar de bailar con esa melodía. Súbelo, que canta Camacho, viste Rango, el Corleone y Nutoso, Aníbal e Ica. La noche se siente, y alza de 60. Pincha Caloncha, que tiene tormenta. Cuenta, uno, dos, tres. Tomanes rulando los Billy Blombers. Super reina en la fila, guayas no apartan la vista. Estás en la lista, pasa, no insistas, chicas que pista. Trae a tu frena, tu breda, tu chista. Mari, tu pente. Como una disco, pero es otro ambiente. Muchos lo bailan, otros mal lo sienten. Muchos descubren ritmos diferentes. Fumar el kenke. La chica nota. Como se le rima y toca. ¿Bailas conmigo o te haces la loca? Una se queda, lo mueve, me brota. Y baila con. La noche se siente, que al sea de 60. Pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, uno, dos, tres. Somane rulando los Billy Blombers. Super reina en la fila. Guayas no apartan la vista. Estás en la lista. Pasa, no insistas. Chicas quemando en la pista. Trae a tu frena, tu breda, tu cista. Fiesta, tacones y gas. Estilo tu paz. Cacal para guay. Pasando cantante con un mismo style. Con la danza tu competencia no hay. Sound profesional. Del rusa concha, reggaetan dal. Del robot al digital. A los real bad man, los raza y la guía. La noche se siente y alza de 60. Pincha Caloncha, vecina tormenta. Cuenta, uno, dos, tres. Somane rulando los Billy Blombers. Super reina en la fila. Guayas no apartan la vista. Estás en la lista. Pasa, no insistas. Chicas quemando en la pista. Trae a tu vela, tu vela, tu cista. Díselo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde vas? Rumbo Bon Voyage. Oh. Hey. Hey. Baby, tú siempre quieres más. Nunca es suficiente, dices que te vas. Coge tu maleta rumbo Bon Voyage. Todo eso que buscas allí lo encontrarás. Ay, si tú supieras que avivas mi llama, nena, como el gas. Mientras fundes mi tarjeta y agotas mi cash. Pues sé que nunca podrás vivir sin ser high class. Ella me dice papi, papi, tráeme, tráemelo. Ese brand new Benz es el que quiero yo. Que oro blanco con diamante acaricie mi cuello. Y en el dedo haciendo juego un precioso anillo. Me dice sí, yo no puedo decir no. Ella me dice papi, papi, tráeme, tráemelo. Ay, Javi, Bati, sabes bien cuánto te quiero. No cambies más tu amor por dinero. Baby, tú siempre quieres más. Nunca es suficiente y dices que te vas. Coge tu maleta rumbo Bon Voyage. Y todo eso que buscas allí lo encontrarás. Ay, si tú supieras que avivas mi llama, nena, como el gas. Mientras fundes mi tarjeta y agotas mi cash. Pues corset, nunca podrás vivir sin ser high class. Y es que cuando me miras siento que deseas mi piel en tu cama con dos el, o empapado sin gel en la ducha de mi hotel en Cozumel. Mis mosquino jeans encogen ante tu escote Chanel. Por tu amor brincaré la cotel, con tus besos llegaré a lo más alto del cartel. Chica, eres tú mi pita, yo soy tu falafel. Hey, ser tu cielo y que seas tú mi ángel. Tú siempre quieres más, nunca es suficiente, dices que te vas. Coge tu maleta rumbo con boyas y todo eso que buscas allí lo encontrarás. Ay, si tú supieras que avivas mi llama, nena, como el gas, mientras fundes mi tarjeta y agotas mi cash. Pues sé que nunca podrás vivir sin ser high class. Me requiere un gran viaje, ropa interior de encaje y 3 veces por semana sesiones de masaje, que dentro del jacuzzi su cuerpo se relaje. Sale el jardín, piscina y el coche en el garaje. Me ceñirá en el traje que de París le traje, como fiera salvaje, acicala su pelaje. Si cumple sus deseos, funciona el engranaje. Si no, ya puede hacer que tu corazón se raje. Tú siempre quieres más, nunca es suficiente, dices que te vas. Coge tu maleta rumbo bombollas y todo eso que buscas allí lo encontrarás. Ay, si tú supieras que avivas mi llama, nena, como el gas, mientras fundes mi tarjeta y agotas mi cash. Pues sé que nunca podrás vivir sin ser high class. Ella me dice, papi, papi, tráeme, tráemelo, ese brand new Benz es el que quiero yo. Que oro blanco con diamante acaricie mi cuello y en el dedo haciendo juego un precioso anillo. Ella me dice sí, yo no puedo decir no. Ella me dice, papi, papi, tráeme, tráemelo. Ay, Javi, Bati, sabes bien cuánto te quiero. No cambies más tu amor por dinero. Baby, tú siempre quieres más, nunca es suficiente y dices que te vas. Coge tu maleta rumbo bombollas y todo eso que buscas allí lo encontrarás. Ay, si tú supieras que avivas mi llama, nena, como el gas, mientras fundes mi tarjeta y agotas mi cash. Pues sé que nunca podrás vivir sin ser faltas. Baby, tú siempre quieres más. Yo, ama. Seguimos en el aire aquí en Radio 3, calladitos, escuchando buena música. En esta ocasión, turno para buen reggae hecho aquí, concretamente Mr. Rango. Su álbum debut se llamaba Baby 2 Night Fever. La canción es la que abre y titula el disco Baby 2. Anteriormente, Swan Boy y Madrid Dancehall Crew en la casa. Esa maqueta con 5 temas todavía no tiene un álbum en la calle. Próximamente lo tendremos en formato profesional, pero de momento está sonando en todos los barrios. Swan Boy, casi nada. Seguimos adelante hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, aquí en directo en Radio 3, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis cómo se llama, familia. Se llama El Rimadero. Sonido campeón. Mayúscula. EJ mayúscula. Hey, Fossi. Un saludo. Lana en circulación, desaparecen los carros, pulso el botón. Es como lo cuadro con el perdón de Dios. Todos conocen el nombre cuando escuchan la voz. Porque o vuelas o eres veloz. Mirar al cielo cuando pase yo. Es skinny bananas, muy fresco pa' ti mamá. Estoy fumando el weed toda la semana. Tengo a la sirenita, voy sobradito de escama. Esta vida es la mía y la de mis panas. ¿Cómo es cuando me tienen ganas? Soy el goloso en llamas, con fuego en las bambas, dándote patadas en la cara. Cierra la boca, es como lluvia dorada. Esto es real, la tenemos montada. Sonando como suena, controlando la jugada. Empujo hacia el límite como Tony Montana. Pongo el pepino en la ensalada, hablo de imperio a la romana. Reparto la pizza, mojo a esa fulana sisa. Yo me he visto sin prisa. Fumo las porros, pasaba del catequista. Claro que tengo Dios, pero no está en tu misa. Hago creer que está en mi visa. Eso es amor, niga, pon cara de anuncio. Tu mejor sonrisa, fuera de mi vista. La movida es puerca, escupo fiesta. Muevo fiesta, el infierno de fiesta. Estoy en la cresta, el sol estaba en tu quiniela. Soy el bueno al 15, tienes que masticarlo. Es como un chicle, 625 significa triple. Subo baje, nadie a mi nivel. Pasa ese papel, lo firmo y te coloco bien. Yo nací ayer. Pulsa el botón, pulsa el botón. Pulsa el botón, negro, pulsa el botón. Pulsa el botón, pulsa el botón. Pulsa el botón, negro, pulsa el botón. On and on, esto es lo que pasa cuando pulsa el botón. Tengo dos tipos disciplina sucia, calzones limpios y placer a domicilio. Presumes de pelotas, estúpidos bocas, caen como ratas. No pueden con el negrata, la clase mata. Ok, tú vas a pata y como una tu chica en mi nido es la cuca. Viste de domingo como lo hace el cura. Lo que mueve el nigga es droga pura. Soy más chulo que tu viejo, científico en tu puerta. No te abofeteo sin polvos de taco. Ningún fulano dirá nada, hermano. Me están fichando, necesitan mi crack. Pero vamos, no sé hacer genial nada más. Ok, tras la cremallera un manjar. The Rey, coman bien, sonido campeón. Chill, for the drama's living the building. Pulsa el botón, pulsa el botón, negro, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, negro, pulsa el botón. No tengo Dios, ni patria, ni religión. Tengo una bolsa de hierba y una botella de ron. Hay pizza fría en el salón, chicas en la habitación y Vietnam en la cocina. Nadie sabe una mierda, pero todo el mundo opina. Yo no conozco el orden ni la disciplina. José María Ana Fría, hasta mi nombre rima. La gloria o la ruina, esa es la canción. Pulsa el botón y se te cae el mundo encima. Traigo chulería y traigo mal clima. Pongo cara de póker y doblo la apuesta. Si no estoy en la cresta, estoy en la cima. Así sin más, te doy esta lección. Si me caliento, junto a esta legión. ¿Cómo te llamabas? Yo sigo siendo el don. Te saco de la fiesta pulsando un botón. Pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, negro, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, negro, pulsa el botón. On and on and on, esto es lo que pasa cuando pulsa el botón. On and on and on, esto es lo que pasa cuando pulsa el botón. Pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón, negro, pulsa el botón, pulsa el botón, pulsa el botón. Pulsa el botón, negro, pulsa el botón. Aquí seguimos, familia. Esto está sonando calentito, recién sacado del horno. Próximamente, las mejores salas. De momento, solo suena aquí. Mucho Muchacho, Supernafa Macho, Primer Dan y Dudy Wallace. La canción se llama Próximamente, las mejores salas, iba a decir. No, pulsa el botón, familia. Ya tuvimos oportunidad de ver a Siete Notas, Siete Colores anoche su retorno en Barcelona. Y de momento, estamos abriendo boca con este Pulsa el Botón. Próximamente, el álbum. Nosotros, más música aquí en Radio 3, hasta las 2 de la tarde, en el Rimadero. I gave you fair warning, beware. Yeah, yeah, yeah. Put you through a plug, shit was sweet, now you can't sleep. Gotta keep your eyes open wide and hide your face from the streets. I'm like the beast with a warrant, far from a normie. Gave you fair warning, now you wanna stay squalling. I'm calling out any rapper that I doubt. Smack him in the mouth, throw him in the yoke, boom, then I knock him out. No doubt, Freddy Fox foul, 20 shot, auto Glock plow. Benny Blanc, Porter Rock style, with a twist of black in the brow. Swish a cap in the mouth, sleep with the fish, did for yapping till now. What's happening now? Niggas is hard as hell. But they gargamel, sticking on the smallest victim, gives them heart to kill. My squad is real and holds it down the hardest, regardless. What size of the largest, we polish the floor with the rawest, all carotids. Flawless victory, your niggas can't do shit to me. Physically, lyrically, hypothetically, realistically. You're the epitome of catch a wreck. Catch it when you cash a check, smash it when you pass the shack for your fucking Lex. Nothing less than the best that the squad did it. Hard headed niggas better beware and fear like God said it. I gave you fair warning, beware, beware. Fair warning, beware, beware, beware. I gave you fair warning, beware, beware, beware. I gave you fair warning, beware. Hey yo, I warned you, no more niggas can do is mourn you. I'm born to kill and still thrilled, I put it on you. There's no regrets, remorse only results in loneliness. Only the strong survive and strive through life as warriors. All of us die, some of us killed, even massacred. Who wanna try? Punish your will if you ask for it. I'm hazardous for your health and hell's your next stop. For real, my shit's cocked, the world is just stopped. I'm not the one you should be underestimating. Come test your fate and I guarantee I'll be under investigation. You can't handle the hole, I slam you on your skull, and we can go blow for blow like Evander and Bo. You never know. However though, I still hold the title and owe my rivals a chance to dance with Mr. Homicidal. And on the Bible, I swear to defend my crown. I've been around since forever and never let it touch the ground. Don't fuck around and catch a rude awakening. My crew's basically waiting patiently for you to move your patrons in. Then we'll surround you, form desert storm and pound you. Look around you, terror squads everywhere like Soundview. The boogie down, do it like nobody. Who are we? The foundation, you facing a whole army. Ha ha. I gave you fair warning, beware. Te presentando la calle los party. Chévere. I gave you fair warning, beware. Yeah, yeah, yeah. What's up now, partner? Know what I'm saying? Think this is just some rap shit. We do this shit for real. Terror squad, nigga. Fuckin' shoot the place up. Motherfuckers know the time. This motherfucking rap game. Joe Crack. Big Dog Punisher, Bullet Cliff Crew. The fuck? What? Ha. Beware, beware. Radio 3. Uno, dos, uno, dos. Rap solo. Asómate, co, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate y no tengas vértigo. No han condenado a nadie por mirar y ser testigo. La calle es de todos, pero es frecuente. Viene un agente y confunde un artista hip hop con un delincuente. Era un día de clase y me quedé en la cama. Así dejé los estudios y me cambié de rama. Hoy me pagan porque valgo y sé que el rap me reclama. Mientras un hijo hace lo que ama, algo es algo, dijo mamá. Hoy llevo más de 10 años de hábito al micro, trayendo disciplina en el ámbito. Usted sume, siga y sume, porque el hip hop es una forma de vida y no un perfume. Yo te lo explico, antes sigue el hilo. Hay quien consigue las cosas llorando lágrimas de cocodrilo. Yo me exijo en cada rima que ventilo y lo doy porque todo lo que soy me lo dio mi estilo. Por eso tengo todo lo que quiero menos lo que necesito. Te da y te da y te quita el éxito. La peña pregunta cuáles son las claves. Suerte con el disco, dijo mi abuela, y rapea como sabes. Lo es que tengo, tengo una cosa hecha. No sé coser ni planchar, pero tengo el talento y la percha. Hombres los hay de todas clases, a mí me tiran flashes. DJs inmortalizan mis frases. Difícil de entender como un Picasso. Cuando rimo puede darse el caso. Unos no lo entienden, otros van con retraso. Se lo expliquen, no le quiten importancia ni se piquen. Hoy se quitan el sombrero los que pusieron mi prestigio en tela de juicio, los que lanzaron basura desde el precipicio. Pero siempre encuentras algo entre la mierda que no tiene desperdicio. Asómate, eco, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio, ¿eh? Asómate, a este precipicio. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Nunca me pregunto qué coño quieren. La peña es quien pregunta, tío, ¿qué coño les das? Si lo que hago es lo que prefieren, me marco un gesto dirigido al lugar donde estás. Yo no hago circo. Si digo que soy el rey del estilo, no es un de circo. Difícil de calcular cuál logaritmo. Rumba se vuelve a lucir con este ritmo, con este ritmo, con este ritmo, tío, como es tradición. También hay chicas moviendo culo con cierta intención. Y es lo que pasa, mi grupo arrasa y en mis conciertos está lo mejorcito de cada casa. La industria se pone de los nervios. Raperos se cuelan en las listas de ventas con fines serios. Y es que el hip hop no puede pararlo. Será un colega quien te dé un toque y diga no puedes ignorarlo. Tengo algo que decir con urgencia. Tengo el micro y la licencia, la voz y la experiencia. Si quieren rimas, nosotros ciencia. Rap es la esencia, la fama una consecuencia, pero no mi meta. Yo tengo espíritu de atleta. Estoy en el garito cop, privando por la jeta. Si no te oigo, tía, permite que te lea los labios, que es mi forma de oír a cualquiera sin bajar del escenario. Me dijo, ni se da ni se quita el corazón. Reiros, pero a veces la pija tiene la razón. Y yo tengo algo de pijo, como todos ellos, supongo. Y cuanto más te quitas, más me pongo. Me guío por corazonadas. Va mi respeto por las nuevas jornadas. Pero que sepan que estoy aquí desde el inicio. Y lo que hagas en pro del hip hop, el hip hop lo hará en tu beneficio. Asómate eco a este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio, esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate a este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio, esto implica sacrificio, es una virtud y un vicio. Seguimos en el aire, mi hombre lírico en el micrófono, R de Rumba la producción, ellos son Violadores del Verso, la canción Asómate, aparece en su último álbum, ya sabéis, un clásico, Vivir para Contarlo. Anteriormente otro clásico, Big Punisher, su álbum debut que sacudió el planeta entero, se llama Pena Capital, Capital Punishment, y la canción Ten Cuidado, Beware. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3, con música a todo color, loco. Big Jew, nigga, the host with the mostest. Find a nigga up where the dough and the toast is. Jose, I keep it up like posters. Slap the first nigga that plays me the closest. Still drunk, still grabbing choaches. Dark and sneaky like the rats and the roaches. Careful in the way you cats approaches. Cause player, you more out of shape than the coaches. Junkyard nigga, collect yourself. You letting that persona affect yourself. That's not enough armor to protect yourself. If we catch you, coming through the projects for Delph. So be smart, Duke, and spread the wealth. We got cannons here looking for a head to melt. Hit you with 8 shots before the first one's felt. That's how we do it round here, situation dealt. The Indiana Jones, funky Stone City cabros. They ring like cellular phones. Look back, fall back, catch a heart attack. Cause there ain't nothing in the world the nuts will ever lack. This shit is hot. This shit is so damn hot, hot. This shit is hot, hot, hot, hot. This shit is so damn hot, hot. This shit is hot, hot, hot, hot. I ain't got time to be playing games with the same joking. The grind don't stop, baby, I stay focused. Your whole gang stays broken. Type to draw a weapon, just to draw attention. I'll pull your heart out and leave you with your chest flaming. With no special effects by Wes Craven. It's like less raining, tech in the max spraying. Duck before you be on your back laying. Now I'm saying, you ask for war, I'ma take my gloves off and smack your jaw. I just got back from tour, niggas running their mouth like they're gorillas. Till the guns in their mouth, now they're not killers. They're not mad at me, now they just screaming. Don't kill me! I have a family. It's big psych. I push it down like gravity and bring the pain to your brain like a cavity. It's the Indiana Jones, funky Stone City cabros. They ring like cellular phones. Look back, fall back, catch a heart attack. Cause there ain't nothing in the world the nuts will ever lack. Shit is hot. This shit is so damn hot, hot. Oh. Que hay, chico. Pull up to your spot on low, shine brighter than all of the cats that got on glow. Laying the cut like they not going no. Cause if I gotta make a move, dog, they not going no. This dorm all private, this is not faux show. It's most deaf what you call real faux show. Is they what you call gangster? Hell no. They get a little pinch and go snitch to the pole. They all talk fast and they all think slow. I'm most definite, not think so. Flood your city with the black ink flow. And my crew ain't scared to let them things go. So stop with the nonsense, like he conscious. I'm just a wake dog, I'm doing great dog. I don't play games, so I don't play, I hate y'all. Get it straight and get the fuck up out my face, dog. I'm like the second plane that made the towers face off. That shit to let you know it's really not a game, dog. Your grind and my grind ain't the same, dog. I'm the catalog, you the same song. So cool and old school like A4. The one your little mommy winding up a waist for. The name that real niggas got their hand raised for. Me and Nini got your block yellow taped off. So skate off. To the streets, to the beach, the bitches, the niggas, the women, the children, the workers, the killers, the addicts, the dealers, the quiet, the livers, the realists, and that's close. to the edge, back, middle, and front. Strong back, shit, lifting it up. From the big and the small, I'm like Jay Brown, getting involved. But when I'm letting off around, don't get in the cross. Have your preacher man speaking low, getting his cross. Tell a wild cowboy not to get off their horse before they find out the town on strictly enforced. It's a real bad way to get your name in the sauce. Testing the limits of a dangerous force. You ended up dumb, famous, and gone. Your people shouting out your name in their song. Pouring liquor on the day you were born. Buying paint to put your face on the wall. Come on, fall back. There's no need for all that. It's all good. We all here. Going all out, all live, all day. Listen when the song says. To the streets, to the beats, the bitches, the niggas, the women, the children, the workers, the killers, the addicts, the dealers, the quiet, the livers, the realists, and that's close. To the edge, back, middle, and front. Strong back, shit, lifting it up. From the big and the small, I'm like Jay Brown, getting involved, now get yours. Now get close. Close. Yeah. Close. Seguimos en el aire, familia, calladito, 5 minutos y medio de canción y seguramente que podía durar otros 5, el clásico del año 1983 de este máquina, un monstruo llamado Herbie Hancock. La canción se llama Rocket y el álbum Future Shock, hasta el año 1983, casi nada, familia, ya llovió, loco. Anteriormente sonaba Mos Def, su último trabajo se llama The New Danger, no su último, su penúltimo trabajo, perdón, la canción que sonaba Close Edge. También teníamos ocasión de escuchar a Greg Nice junto a Pete Nash, Caliente, Hot, esa es la canción, y su álbum Milk Me, Ordéñame. Seguimos en el aire, una horita nos queda hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3 con música a todo color en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, es el Rimadero. Un poco de mi vida, de esos años en los que lo único que me preocupaba era estar en la calle. Recuerdo a los colegas. Esto es mi vida. Escucha. Niño sabe que pudo ser peor. Persigue su sueño de sol a sol. Es demasiado para soportar. Estará solo cuando los demás se suban. Él sabe que estará solo, solo con sus sueños y sus miedos. Al final del día siempre caretos serios. No le gustaba ir al colegio, prefería hacer novillos. Siempre tenía algún socio. Mientras los niños buenos subían a por su bocata, él se fijaba de los gitanos de su barrio que ganaron en tocata. A veces la vida le mata, cuando intenta algo bueno esa mala vida le delata. Su primer disco, B Street, se alegra. Como a él le gustaba, decía música negra. La felicidad es la ignorancia, eso dice el que tuvo una infancia. Algunos niños crecen viendo lo que es la vida demasiado pronto para empezar esa partida. Niño sabe que pudo ser peor. Persigue su sueño de sol a sol. Es demasiado para soportar las desgracias que la vida le quiso contar. Que pudo ser peor, terminar siendo un simple atracador, un perdedor. Cuando era Kanye era solo un simple mangante, pero salí de esa mierda y aprendí a tirar para adelante. Cuántas tardes robaría la merienda, me colaría en las fábricas, huir sin pagar de las tiendas. Espero que entiendas que no tenía dinero, muchos sueños y muy poco dinero, pero siempre supe que me esperaba algo mejor. El chico tenía talento y un talante ganador. Tuve mi punto en el parque y lo traía chineado. Y eso que aprendí de mi tío, que así solo se acaba encerrado. Lo peor de tu vida es lo que nunca has contado. Las cosas que he visto son las que me han enseñado. Algunos niños crecen viendo lo que es la vida demasiado pronto para empezar esa partida. Niño sabe que pudo ser peor. Persigue su sueño de sol a sol. Demasiado para soportar las desgracias que la vida le quiso contar. Intentando ser ese hombre. Y cuando abro los ojos veo a ese hombre intentando volver a ser ese niño. Respeto para los colegas que se quedaron en el camino. Por las drogas, por la cárcel, porque escogieron mal. Paz. Yeah, yeah, yeah. Radio 3. Una vez y otra vez y otra vez. Y una otra vez y otra vez y otra vez. Y otra vez. Voy a contarte una movida de las mías mientras me deslizo de puntillas por la melodía. Soy tu guía, si quieres seguirme, prometo enseñarte lo más interesante de este safari en la city. El viento sopla, llevándose ilusiones rotas, que idiotas como yo sustituyen por otras, pero no importa. La estupidez huele tanto a persona, mi corazón suena tic-tac, pero nunca está en hora. Descorazona ver al tipo de tu lado, tú tienes el buen rollo en punto, el las odio menos cuarto. El concepto amigo es algo tan complicado, cuántas veces te fiaste y te han engañado. Te sonríe si me sonríes, pero si no también, mientras no toques no habrá piques. Volar es difícil, pero con fe no es imposible. He visto volando parejas de 15 años en cines, en la parte más oscura de los cines, donde parece que regalen alas a los que no ven las pelis. ¿Querrás seguirme? Continuemos de safari por la city. Paso a paso veo cómo todo crece, yeah. Dime cuántos en la ciudad permanecen. Amigo, a mi boli le he puesto un gatillo que cuando maulla dispara palabras sobre un ritmo. Es poesía de lo cotidiano, la tierra da vueltas al ritmo en que giran los platos. Desde la ventana el franco poeta dispara balas que en vez de pólvora llevan palabras que hablan normalmente de la estupidez humana. El único animal sin alas que anda con dos patas. Árboles son farolas, camiones, elefantes. No hay una forma de morir que sea elegante. En esta jungla las hienas usan corbatas caras en administraciones corruptas. Secretos que jamás podrás contar. Dime cuántos recovecos encontraste al azar. Más caminos trazados, nuevos sitios encontrados. Una vida en otro lado, la ciudad nos ha cambiado. Paso a paso veo cómo todo crece. Dime cuántos en la ciudad permanecen. Se purga de vez en vez. En el 2006 murieron Pierre Botta y Pinochet. Pero no canten mis aves, callen, que murieron en sus casas en vez de morir en la cárcel. Autobuses, taxistas, tráfico, claxones, insultos, semáforos. El ser humano se dice civilizado, obviando el hecho de que es el bicho más despiadado. Si en la ciudad te da por mirar, encontrarás una realidad oculta en cada portal. Matices, sueños y cicatrices, mientras caminas de safari por la city. Paso a paso veo cómo todo que venga. Dime cuántos en la ciudad permanece. Mon orphelin, la vieille en veine, le temps où on me terre, guidé, guidé. Al fin y al cabo, dado que indago un pasado, vivo esperanzado. Esperando. Lago del estrago que narra esperanza. Yo sigo esperando, yo sigo esperando. Pero todavía somos solo mercancía. Besos en familia con un poco de alegría. Gente marginada por su propia rebeldía. Una guerra fría, mucha sangre fría. Si a qué te refieres por todos mis seres, hombres, mujeres, sufren por ti cada vez que te mueres. No desesperes, me debes breves momentos de levedad y esperanza. Y en confianza jurar que me quieres. Pero sigo esperando que un buen día pase algo. Algo. De Zaragoza y Vina y a un rapsus no hay nada extraño en seguir esperando. No queremos seguir viviendo en vano. Año tras año. Queremos seguir viviendo en vano. Año. Le llaman esperanza. Dicen que no pierde la constancia, cuya ciencia es la esencia que viste el alma, que impregna su magia entre la ansia vacía hacia su ignorancia. Desafía la CEA, rehacea tu zafea. Virtud sin democracia. Algunos creen que es todo fácil, falacia, pero ya falta de caer en gracia. Sacia, dicen que no se pierde. Dicen que es una puta vestida de verde. En imberbe sueño despierta que lo fúnebre trae ruina. Algunos la buscan tras un gramo de cocaína, pero no es allí donde encontrarán de su refugio. Esperanza en todos nuestros corazones. Un día rugió, a mí me contagió de su fortuna. La vida me perfuma y no se esfuma. Ay, humá, fuma de esta music, de esta pipa de la paz y la esperanza. Danza la odisea de palabra, alcanza. Alcánzame esa imagen, no al margen de la gentil bacanal. Bajen de la rama tribal de su ángel. Solo sé que el peso que lleva mi imagen es tu esperanza. Jamás se viste de traje su arcángel. Vive entre papeles, en rápeles, el rapel escritor tus tábeles. Graffiti breaker comparten imágenes, bábeles, jardines de la vieja usanza. Parten de la luz con la esperanza ya. La manguera come y en ello maye. Maye, mantén ma cobañía y aún mayuae, zae. Sigo esperando que algún día llegue el desengaño. Rao, la libertad es lo más sano al fin y al cabo. Rao, al fin y al cabo, dado que indago el pasado, vivo esperanzado. Esperando, lago del estrago que narra esperanza. Yo sigo esperando, yo sigo esperando. Sigo esperando que algún día llegue el desengaño. Ah, oh, oh, la libertad es lo más sano al fin y al cabo. Ah, oh, oh. Yuma, sé a qué te refieres por todos mis seres. Hombres, mujeres, sufren por ti cada vez que te mueres. No desesperes, me debes breves momentos de levedad y esperanza. Y en confianza jurar que me sigo quieres. Sigo esperando que un buen día pase algo. No hay nada extraño en seguir esperando. Oh, viviendo en vano. Oh, oh, hey, yo. Hey, yo. Año tras año esperando. Le llaman esperanza. Esperando. Esperando. Ajá. Esperando. Yo. Mi querida y notable esperanza. Guinea Ecuatorial. Yo, yo. Esperanzados. Way en back. El micrófono. Esperando. Esperando. Yo, yo, yo, yo, yo. Seguimos. seguimos en el aire, familia. Mucha música, muy poquitas palabras. Ya sabéis que la música habla por sí sola. Esperando estábamos con Rapsus Clay y Yuma, el álbum debut de Yuma, La vida es tranqui. Anteriormente el Chojin, su último trabajo Striptease, la canción En la ciudad, junto a Pomay Conexión. También nos quedábamos en la ciudad para escuchar a Zarman con el álbum con el título más difícil del mundo, Cruel Soul Club, el club de las almas crueles. Nosotros seguimos adelante hasta las 2 de la tarde. Mucha música, así que no me cambien el dial y mucho cuidado en la carretera, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, familia. Yo, yo, yo. Bu, bu, bu. Ese es el rimadero. Cuando te escriba cartas más dulces que el azúcar y pierda la cabeza como un fierro debajo de una nuca, yo moví tu cuna, conmigo no lo intentes nunca. Lo que tú y yo tenemos es sagrado como una tumba. Te quiero más que a mi vida y que a cualquier bebé derrumba. Si hay que tirar, se tira, pues como la gente chunga. Mi corazón respira cuando tu piel se junta. En ese instante rezo porque esto no se acabe nunca. ¿Qué coño? Ya no me acuerdo. Cacé tus ciervas marrones y esos ojazos quisieron verlo. Arrojé tus labios con palabras perfectas de cariño eterno. Si tuviera hacerme el cariño, tú serías mi único recuerdo. He clamado tu amor por ruedos, infiernos y sin cuernos. Chupetones, discusiones, caricias y muerdos. Para quitarte el frío, quemaría todos mis cuadernos. Sé que tira el río, pero por tus enfados sí que perro. Eres un incendio, estás como un queso. Trata de sexo, vales más que eso. Te digo lo que pienso, nena, me tienes preso. Dices que no me quieres, a otro perro con ese hueso. Codo con codo, pecho con pecho, seso con seso. Mi amor se vende en roca, cualquier otra cosa es yeso. Eres mi diosa, tu oreja es mi cura y por eso confieso. Morena de fuego, sabes lo que deseo y sabes lo que pienso. Morena de fuego, sabes derretir mi hielo. Manos en el aire, tocando el techo, rockeando como sabe. Sí, chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Quema el complejo, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hacemos. Hey, niña, tú me matas, bailando rollo sucio, cruzando las miradas, brindando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca, te toco y no te molestas, me sonríes y te alejas, quieres que muera por ti. Chillin', chillin', reelin', style, muevan todos el culo con el boom, bye, nueva mierda, ahora cae. Y Flavio ya destapa el champán y a mover, música bien alta, no se puede ni hablar, gente baila en las mesas y en la barra del bar. Las manos en el aire, tocando el techo, rockeando como sabe. Sí, chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Quema el complejo, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hacemos. No pienses en after party, aún nos quedan botellas de Bacardi. Con mi gente hasta que cierren, abran la luz y nos echen. Te imagino en la cama, cómo lo haces, cómo bailas. Es el ritmo de tus caderas, encima o debajo, flip side, date la vuelta. Agáchate y vuélvete a a mi merced, no te dejo escapar, que va, acércate y luego un poco más y deja el mal entrar por tu puerta de atrás. Agárrate y vuélvete a agarrar, cuidado con mi beat que te puede tirar, puede arrancar de ese velo o ponerte contra el suelo y hacer que jamás puedas olvidar. Ya, ya, ya. Letra mayúscula. Ay, ya. This is the remix. Al clan el pan, Yaga y Maki. Frontean con un pistolón. ¿Con quién más? El nene sí lo sabe hacer, bien solito como tiene que ser. Mucha gente me quiere vencer, tranquilo loco y vuelven a ser. Que yo lo vi crecer, había hambre, le di de comer. Esto no sé, yo le di de beber. Y donde nos veamos nos vamos a joder. Son no me toqué con un pistolón. Yo también soy de calle, un exagerado. Bien así calao, con muchos diamantes de mi cuello colgado. No me toqué con un pistolón. Yo también soy de calle, un exagerado. Bien así calao, con muchos diamantes de mi cuello colgado. Quiere que te tire. Quiere que te mate. Rodean porque anda con un pistolón. Abusa porque anda con un pistolón. Se cae una gorrita con un pistolón. Cuando los pillan no puede sacar el pistolón. Rodean porque anda con un pistolón. Abusa porque anda con un pistolón. Cuando los pillan no puede sacar el pistolón. Ahora los guardias quieren pararme y darse conmigo y un caso fabricarme. La carnada quieren tirarme, un caso para atacarme, soy alguna vez calme. No ves que tocó el bicho con el peso de la ley. Quieren darme, darme, darme. Tú con tu guillete matón y yo en la cintura como un pistolón. Lo menos que te perforan es un pulmón, lambón. Aquí no se juega, estás en Bayamón. Aquí la guerra no existe, acá hay una unión. Respeto en la calle, tomar una acción. Pero si bajan el león, no existe el perdón. Tú metes segura con el pistolón. Así que piensa las cosas, se habla de la reunión. Plom, plam, plam, plam, plam, plam, plam. Rodean porque anda con un pistolón. Abusan porque anda con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Rodean porque anda con un pistolón. Abusan porque anda con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Rodean porque anda con un pistolón. Abusan porque anda con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón. Busca tú como completito, tómelo como de almuerzo y de cena. Sazonado con plomo, tú no estás ready pa' mí. Oriéntate sobre mí, me dice que más Bellico, suck my dick, chuku blah, chuku blah, blah, chuku blah, chuku blah, blah, chuku blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Que tú no has dado un tiro, no has dado ni un bofetón. Tú fronteas porque andas con un pistolón. No fresca si no tienes para darme. No way, sorry. Se te acabó el tiempo, game over. Easy, como corre el bici. Te apagué. Oh shit, tú te embarras cuando me ves cabeza hueca. Tú gata conmigo, esta culeca mala tuya. El pistolón la tiene turuleca. Las con Jackie, Baki, bro. Te Frotean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen una jodienda con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. Frotean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Al cabo en tu Jackie Maki Paki Paki Paki. Frotean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Cuando los pillan no pueden sacar el pistolón. DJ Blast, papi, oye lo que te voy a decir. Tú dices que tengo la chuleta trepa, pero ja, si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. No te copies, papi. Flow Factory, la compañía. Me copia, me copia, me copia. Chop, chop, good quality, igual record, record. Full record, full record. Demasiado. En verdad todo es claro. DJ Black. se gancha time. Oye, mira, mira, mira. Original Catcha Fire Sound es un sound campeón de la nación. Oye, en escena, quema, quema, que te quema. El teléfono suena, quien llama, cacho falla. Ay, mama. Se gancha, tai, tai, tai. Mira, mira, mira. Más, más, más, más, más. Original Cacho Falla Sound es el sound campeón de la nación. Óyelo, mamá, óyelo. Escena, quema, quema, que te quema. El teléfono suena, quien llama, cacho falla. Ay, mama. Ya sanará mañana, ya bajará la llama, nena. Mira, hoy es luna llena, todo es una ajena. Mira, todo es mentira, todo es del color del ciego. Que te gastas pasta, ese es el tema, nena. Es SNM en antena. Carpetana corre por mis venas. Si vienes a joderme, chico, entrena. Compras o vendes, mueves o pillas. Ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Chico, cacho falla, lo entiende. Compras o vendes, mueves o pillas. Ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Cacho falla, lo entiende. Yo soy un hombre tranquilo. Observo y absorbo, resuelvo y vigilo. Sigo mi camino de estilo, mi estilo es super rafa, mucho tipo que ensino. Si no hay crédito, no hay buen vino. Ni blanco, ni tinto, ni Nike, ni McKinto. Si no hay efectivo, chico, todo es distinto. Apunto bien fino y atino. Vengo, soy un cretino, busco mi destino. Y solo me cocino lo que yo me trajino. Pampero aniversario para mi camerino. Es super rafa, macho primo, que ensino. Compras o vendes, mueves o pillas. Ropa, zapatillas, cosas que brillan. La cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Chico, que yo no sé si lo entiendes. Compras o vendes, mueves o pillas, ropa, zapatillas, cosas que brillan, la cosa es sencilla, no sé si me entiendes. Oh. Chico, Cacho Falla lo entiende. ¿Cómo suena esto, familia? Un tren de mercancías llamado Supernafa Macho, de momento exclusivo aquí en El Rimadero, próximamente las mejores salas. La canción se llama Crema, una versión especial, Cacho Falla Sound en la casa. Un saludito, loco. Anteriormente estábamos hablando del pistolón Yaga y Maki desde Puerto Rico. Es el remix, la canción aparece en ese Chosen Few volumen 3. También estábamos con quien, que lo tengo por aquí, Chica Muévelo, hermano L con Flavio Rodríguez, mano a mano. El álbum se llama Flavius. También estábamos con Toscano, su LP debut, Yo Underground. Y nosotros que seguimos aquí, nos queda mucho que escuchar, muy poco que decir, hasta las 2 de la tarde en Radio 3, loco. Desde que empiece esta función vayan al baño, porque están presentes enfrente del acontecimiento del año. Por más que el rap les guste, hoy sé que puede hacerles daño. Y más si estos cuatro titanes ensañan y sin previo ensayo. Sé que si fijo yo apunto al blanco no fallo. Que se pongan a cubierto mi diana serán estos novatos. Son cuatro gatos y a ratos los pateo con estos zapatos. No hay contratos ni tratos que valgan en nuestros relatos. Salgan a echarle pan a los patos de charca, pasear en barca. No prueben el rap si no superan mi marca. No vengan del rollo carca con el tocho tieso a la casa. Soy la traca que nunca mengua mientras tu lengua se atrabanca. Y nunca compré esta creatividad por leasing, aunque tuve la habilidad para poner al pichichi en crisis. Salí del banquillo por algo muy concreto, créelo. Y la razón no es otra que la de pulirme al resto. Así que asume el reto, no se queden quietos, tiesos en el andén. Mirando a la vía nunca sabrán hacia dónde se fue ese tren. Mejor no prueben. Y déjenlo en manos de especialistas, equilibristas. De rimas imprevistas te pierden de vista. Dispérsense, aquí no hay nada que ver. Solo un quehacer, saber mirarse a casa para no volver. Pues bien, pon atención tan solo para saber lo que pasa. Y cuando acabe esta función, chimpón y todo el mundo casa. Tengo razón, te machaco, vuelve el MC flaco. Tengo un corazón y un perro al que nunca saco. Un Vodafone y sin contrato, lleno de saliva. Me llego al fin de la primera con toda la vida y un luchaco. Baby, tu flow es de Heidi. Escupo el aire y lo recojo, es verde el perfil de Fairy. Tengo mareas de ideas que suben, se escapan en el cielo. Sus fuegos artificiales solo suenan en el suelo. Cuando remonto el vuelo y el pez se muerde la cola, mis rimas escupen micro, mis balas disparan pistolas. Juego a las canicas con los planetas y hacen carambolas. Cometas se estrellan en el mar, completan grandes olas. Vete a casa, anda. Aquí nadie manda, ni se me escapa por la banda. Mientras yo le saque brillo, la felicidad me cabe en el bolsillo. Tenemos variedad, decimos men, go, quillo. Si vendes drogas y te forras, no te atrapes. Yo cuelo frases gordas bajo gorras de los rappers. Rapeo, veo lo que traman, creo más limpio que el dash. Me llaman todoterreno, soy el trueno como Flash. Elijan sistemas como Bill Gates. Paso a los empresarios por la lija del skate. Dispérsense, problemas solo son del plato. Tu DJ tiene tarpas y en lugar de ceja un gato. Vete a casa, aquí no hay nada que ver. Todos tras la línea, por favor dispérsense. Oh, no estamos jugando. Vete a casa que estás molestando. A mí me da igual quién seas, de dónde vengas. Falsa alarma, Casey o Totequín, preparados para que digas mierda. El tito aquí está, Steven, siga el camino igual. Solo me falta la pistola, el pelo largo y hacerme una coleta. Reza, te voy a arrestar por jeta. Si no conectas, si no lo ves claro, prueba con setas o absenta. Molestarte no es molestia, base de hostias. Somos bestias, mustias en fiestas de All Stars. Tu cólera es esta, mirate a mí. A los ojos lo llevo contorno como Marilyn Monroe. Pongo el flow aquí, la base es de Jordi. Tengo muchas cosas que decir por hobby. Este disco es una anthology. Pito acróbata en equilibrio en la cuerda floja sin red. Solo pedazos punzantes de vídeos para verlo en 3D. Quien me siente bien de nivel, los manejo como a títeres sin cordel. Consigo que ninguno aquí esperen, piensen, cenen, apuéstense después de verme. Suerte a quienes respeten, ver a este ser perenne. Escucha mi voz solemne, nunca podrás poderme. Intenta ganarme y acabarás por chupar mi ojete. Márchense de aquí, no hay nada que ver. Acabo de cargarme a Van Helsing sin darme cuenta de ti. Ya ves, nada que hacer contra esta bestia como el Yeti. Soy de los que sobrepasan los límites. Este hit es leve. Cuando coja el micro y grave o simplemente pruebe, la plebe es la que sabe y se conmueve. Javier bebe, bebe aunque no tenga sed. Comprueben, no soy el 9, soy el campeón. El panteón de tu canción. Como Sánchez traigo la acción. Pilla tu ración de mí. Eyaculación. Vení. Pollacos en el mic para mi colección. Os doy una lección de dicción. Mi dirección, un cabrón. Punto com y soy Dios en mi religión. John. Tengo el don. Don. ¿De coño estás? Das. Quedao tonto. Don. Por mi puto flash. Mi rima es perfecta. La simple y directa. Mi metáfora también es brutal cuando se detecta. Buscando el néctar de la flor más recóndita. Subo a lo más alto por la miel que la conquista. Mi musa es artista y es muy lista. Yo soy el flautista de Hamelin, de Grista, del hip hop. Mi freestyle es crista. Aquí está el equipo. Transporta tu nicho hacia la cripta. Me explico, no hay método ni orgullo que resista. Reparto para todos como un comunista. Pista que aterrorizo, llega el samurai. Voy a cargarme MCs en un please como Sohai. MCs de carne y hueso impredecibles. Lo que digo, lo que siento no es tocable. Soy sensible, así que siente el bombo. Caja y déjanos en paz. Dive di cachineas, nos trajeron más ideas. Cuando escuches esto, vete a casa. Ponte a escribir. Llega su cuaderno y ¿qué le pasa? Se quiere morir. Pues que se muera. Eso querría yo si algún día fuera un cualquiera en el puto micro donde fuera. Escucha mi voz solemne. Nunca podrás poderme. Intenta ganarme y acabarás por chupar mi ojete. El mío y el de los míos. Envío ríos de tinta fríos. Adiós. Iros a dormiros, críos. Radio 3. Sabéis que me sobra, se paga el peso, el esfuerzo se valora. Tengo fuego en la boca, como Mario cobré quien cobra. Yo te entiendo, abusadora, nadie te regala los billetes. Panoja, si tienes un buen fajo, deja que en tu cara me corra. Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran. Las estadísticas en los tiempos me corroboran. Lo que mi cerebro ahorra os lo gastaríais todas. La crema es esa capa con la que te forras. La crema es el estilo que tú me robas. Lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas. Está sonando el bass, tu casa se desploma. Esto es 7 notas, ahora entiendes el aroma. Cuando escupo mierda así, no estoy hablando en broma. Sudo de Madrid, sudo de Barcelona. Estoy en Ibiza, perdona. Sabes que ya no me importa nada, porque estoy feliz, sé que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película, porque no tienen la calle que se necesita para aceptar mi lírica. Pero no sois ni mierda, mi realidad es mi crítica. ¿Lo veis claro? La visión es nítida. Estoy en esto desde la isla magnética. Corre a por tiritas, ha vuelto el especialista en rimas que tú necesitas. Pero si me empujas voy a caer. estamos en la cuerda floja. Solo necesito un poco más de qué. Un poco más de panoja. Perdidos en la calle sin saber qué hacer. Pero a quién le importas. Entiéndelo, tengo que comer. Pagar facturas, comprarme ropa. Echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Esa gente ahí en Madrid más graves. La afiliación del 2007. Siete notas ha vuelto, sí. ¿Qué está pasando? Yo, yo, yo. Estoy en tu cara, mamón, ara, mamón, ara, mamón, ara, mamón, ara, mamón. Funk upon a time. Funkin' with your time. Funkin' on your time. Whoa, whoa, whoa, whoa. Now come on. Yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo. How'd you get so funky, dirtly? Funky, funky, dirtly. How'd you get so funky, dirtly? Funky, funky, dirtly. A little bit of funk and a dash of soul. A little bit of George Ball from my old grandpappy. Stacks of old school. One day you're under a groove. Whatever it takes to make that body move. It's a stone cold brew. Better yet, a stone jam. Watch the mothership when it lands. Y'all clap your hands. Funk's in the band. Soul bound with funk sound. Westbound. Ain't nothing greater than an Ohio player. Save all that R&B mess for later. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? That leg, that leg. I was brought up with James until I met George. Smoke bird with Bootsy, Sly in the Family Stone. As we invade your function, surround your home. So funky, that lit. A little bit of weed is all I need. It helps me proceed on this planetary invasion. Straight from the crank to the station. Whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? That leg, funky, funky. How'd you get so funky? That leg, that leg. What we're gonna do right here is go yeah. back. Yeah, yeah. Wait, yeah. wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, seguimos aquí, familia, hasta las 2 de la tarde, aquí en directo en Radio 3, a ritmo de el hombre más funky del mundo. Él es Dudley Perkins, la canción Funky Dudley. Anteriormente, 7 notas, 7 colores, han vuelto, la canción Tenemos Droga. Y una colaboración, Tote King, KCO y Falsa Alarma, la canción Vete a Casa. Y aparece en el último trabajo de Falsa Alarma, que se llama Alquimia. Seguimos adelante con más música. No cambien el dial, suban el volumen de la radio hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio 3, loco. Este güey te viene a matar, tú vas a tener que masticar, conmigo no puedes inventar. Ey, a mí me vale madre hacer club, eso lo saben mis fans y mis productores. A mí no quiero portadas ni galardones, de eso a mí me tiene sin dolores. Empújate la fama y tú mío. Yo sé, yo no pienso como estos lambones. He cogido el desempleo, también los cupones. Ahora tengo par de pesos y un dron de clones. No me hace falta la gloria ni los mamones. Soy la oveja negra, los calderones. De los Rosarios, Parrillos y la raza. El underdog, creador del WhatsApp. El negro amargo, pa' qué negarlo. Mi pueblo me subió con hablar de eso. Oye, muchos creían la historia se repetía, otros de los nuestros que se vendía, como mi compa Ricky o como Talía. Yo tengo mi propia compañía. Oye, tira liriqueo sin jugar. Si no sabes, aprende que la clase va a empezar. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. De los callejones a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo tengo las 12 en el 05. Eso sigue apretado, sigue trinco, trinco, atrevido. Si te hacen falta letras, dilo. Gracias a tu odio yo me inspiro. Creyeron se acababa la musa. Yo gano este maratón hasta con pantufa. Este pa' lo tuyo, yo estoy pa' lo mío, nuevo brillo. Lo que hay es fuego pa' tu odio. Busca agua, ardi dulcecita en agua. Agárrate de mi noña, luego de mi jimagua. Pa' que te lo goces con el negro de la cabosa. Calle, pero elegante, el de los 12. Te di cosas buenas, también te di maicena. Puse a Dominicana, ya lo hice en la escena. Latinoamérica, Medellín, Venezuela, Ecuador, Salvador y La Habana Vieja. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Oye, en contra de todo, venimos del lodo. Estamos súper claros de lo que somos. Una nueva moda, otra sorpresa. Tú haces cosas finas, yo hago cosas gruesas. Más del capoteo, del cardiaqueo. Te juro por lo más santo, no me lo creo. Por más que ronca, ni fu ni fa. Llegó el papa. Pa' tu reggaetón en hip hop, soy tu verdad. Que va, tú eres de mentira. Este negro no se vira, yo soy el nigga. Sigo caliente como el capurro en vitrina. Más asqueroso que la comida china. Acabaron los licores en la cantina. No queremos lujo, finura ni limosina. Vámonos público al 24, donde están los bones y los tecatos. ¿Y qué fue? Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Yo no empecé, yo me defendía. Me zumbaron y lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, hoteles, discotecas, emisoras de anglosajones. Es el Rima de struck a match to the underground. Industry ignited from metaphorical power moves to fertilize the earth. Wicked niggas come, trying to burglarize the turf. Scatting on soft-ass beats, them niggas rap happily. Tragically, that style deteriorate rapidly. Uncompleted missions, throwing your best-known compositions. You couldn't add it up if you master addition. Where I come from, getting visuals, habitual. You're more safe, walking on hot coal and rituals. I splashed the paint on the wall, formed a mural. He took a look, saw the manifestation of it was plural. Rhyming while limp here, dart hit your garment. Pierce your internals, streamline compartments. Just consider the unparalleled advantage of a natural disaster that's impossible to manage. Bitch ass niggas counterfeit the funk. I smoke the feet in the skunk. Tree top of the trunk. Moonshine drunk get monk. Yeah, get shrunk. The treasure stunk. I be fucking bitches by the drunk. My name Black. You words wanna play in my dirt? Bitch, stop my mama, sir. Free lunch from the church. I come like a thousand dust. Bitch, you quiet at the bus, making the fuss. I got self-love, ungloved the news. Watch a nigga transfuse. 30 at the fuse, heavy at the booze. I don't walk, I get carried. Go to platinum frisbees on my wall, looking properly but commonly. I do a foe, you right, brothers. The Indian, the soul man, had entered the white man, my grandfather. Step up and get knocked right the fuck out. Come to the cookout, dirty bitch at the mouth. You scared, run around like the plane about to crash. Yo, the Riddler, funny won't tickle off. We collect a lot. Bigger dick, sex enigma. Pistol fertilize your stigma. Stink box, order from Pink Dot. MCs get stuck on ink blocks. ASR plug to the sink box. Who take it crop? Take your brain on space warp. Talk strange like New York. Great hero Jim Thorpe. How can I put it? Life is like video footage. Hard to edit. Directors, they never understood it. Too impulsive. My deadly corrosive dosage. Attack when you least notice. Through explosive postage. I don't play. The rap souffle saute for the day. Rule of zigzag, zig A. Leg, leg, arm, head. Spread like plague. We drink Hennessy by the keg. I got the golden egg plus the goose. 80 proof, absolute. Mix with cranberry fruit juice. Dancing boost. I got your neck in the noose. Keep my money Rico. The rap star twinkle. Killer instinct. 16 ball Nico. Sell more copies than Kinko. Go like a fetus with no hands and feet to complete us. Then we return like Jesus with the whole world need us. Is it appetite for destruction? Slap a murder rap on this production. I touch something, trust nothing. Iron lung, twisted metal. I see him ducking. My dart gun busting from every angle. Worldwide total carnage. The sickest flow. That be code name Agent Orange. Killing you slow. It's only right you pay homage to those that's about to blow like that shit up your nose. Solid as a rock when I strike target. Herb Al be screaming on you like a drill sergeant. Herb Al's got me where I wanna be right now. Don't know the time, check the hour on your sundown. Watch me shine, jump off a cheap wine. Each line be on point when I speak mine. On behalf of my crew, into the room, 36 more deadly chambers to take. Yo. Ghostface Killah, Chef Raek Won, Method Man, RZA, Genius Jizza, Inspecta Deck. Se me queda por ahí alguien, casi nada, casi nada. Genius Jizza, Inspecta Deck, el tristemente fallecido Ulteri Bastard, casi nada. Ellos van a estar esta noche cerrando ese festival Zaragoza Ciudad, los míticos Wu-Tang Clan. Ayer ya tuvimos cachondeo, un mega festival, un montón de grupos, no tenemos tiempo para decir todo, pero por primera vez en nuestro país los tendremos esta noche en Zaragoza. La canción se llamaba Reunited, es su álbum con el mismo título, Reunited. Wu-Tang Clan no necesita más presentación, loco. Anteriormente una cosita exclusiva recién sacada del horno, todavía está humeando, próximamente las mejores salas, de momento solamente aquí, Tego Calderón con DJ Hostile, los partí como sandía. Nosotros los seguimos partiendo aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde, no me queden bien el dial que queda todavía un ratito de música a todo color, loco, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, ya. One, two. Yeah! Buckshot. The BDIMC. El Sicario. Thoma. My juice cool. We in the building. Checking off Girardo. I can't get no sleep. So I walk the streets like a pit bull when he off the leash. Compete. Get your weight up, first you need to learn. We nocturnal, sleep hurts. feet first. In the city where the gritty get busy, like bone with the faux fizzy. Oh, Izzy, on that airplane, put my ear to the cell phone. Did I hear Spain? Yeah, man. Now I'm on the move, KIM to KLM. International news in my views. Something I choose to show. Drop jewels at a show, y'all dudes should know. But yo, let's get back to the bottom. Lead through my people, they know I got them. Shot come prepared, call me shotgun, shot the sheriff. Y'all see the cops is terrible, it's unbearable. Uncomparable in my hood when they say food is not edible. Now let a fool tell you what's cool and play smart. I pay him no mind, they pay dues. Shit, we bust like hollows, El Sicarios, Brooklyn back to the barrios. Worldwide connection, más graves 2007, loco. Conexiones internacionales. With my friend americano, feliz estoy de estar con él como el que está con teta en las manos y los bolsillos llenos, va de estreno, dos raperos buenos, luz del cielo, estruendo de trueno, it's true, breakthrough, check it in Toulouse, en Moscú, en los baffles de tu club, en autobús, killing dark blue, con un cacho bambú, escucha Black Moon hasta en Kathmandu, hablando en plata squat, en tu Pioneer, uff. Worldwide connection, my psychical groove, my selection. Fuck Charlie Manson, I love Kingston. This electric song, internacionales son letales con el mi que no, di que no. Callejero con su blon, maletero lleno con costo bueno, buen vuelo en vuestro avión. Dentro llevo compañeros de esta dura profesión. Es el tu cuello, loco. So let's go, so let's go, let's go, so let's go, let's go. Hablando en plata squad, la ley de how we do, yeah, buckshot to be the eye, I shine, you shine, help the skelters in here, soy de Málaga, in here. Es que arranque. Yeah, El Sicario. Ya lo sabéis. Straight from the body. Everywhere I swear. Próximamente en las mejores salas ya. You can ride all day long. Another Mike Diesel production. But you'll never catch Mr. Jones. Mr. Jones. I say, your friends know it, that's why you're all alone. Chasing a man you can't see. So just walk away and let him be. He's got a shotgun, so go back home. These haters hate, but they don't really wanna see the steel. Had a million in my bank before I saw them bought the deal. Before I came out, they said the streets wouldn't feel the shit that I'm spitting, the shit that's real. But now I'm like Mello, I'm the king of the hill. American dream, I'm living that for real. 11 cars later, nigga, tell me how you feel. Take the diamonds out my teeth and put them on my phantom grill. Smile. You can ride all day long. Show your boss some love. They see me iced up, they be like, what's up? Try to jack me if you wanna, I'ma leave you fucked up. Used to roll hatchback, now I'm Cadillac and beans. Used to roll hatchback, now I'm Cadillac. even back then, all it did was pretend. Now I got my own label, Ice Age, and I'm boss. I'm the mayor of the town with a key to that pout. All my cars black on black except the one with thick gloss. Got another white on white, I call that whole big boss. DJ Hotta. Aquí estamos, familia, escuchando esta bomba, un tren de mercancías, cortesía de Mike Jones. La canción se llama Mr. Jones y aparece en su último trabajo, El Sueño Americano, The American Dream. Anteriormente, Backshot y Sicario, Sicario y Backshot, conexiones internacionales, Worldwide Connection. Ya sabéis, el álbum debut de El Sicario en solitario se llama La Ley de Ohm. Ya está en la calle y nosotros que nos vamos, familia. Ha sido un placer haber estado en directo un sábado más con todos ustedes, el sábado que viene como un clavo, a la misma hora aquí, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, más conocido como El Rimadero. Conduzcan con cuidado, disfruten de las vacaciones y que no les pase nada, familia. Nos vemos la peluca, loco. Oh, I make it rain. Ja, ja. machine to all the chicks. You're damn right. Who is a man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it?